Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, queridos monstruos de mi infancia. Qué ignorancia, ignorar redundancia, fatal. El espejo me explicó, el monstruo verdadero soy yo. El monstruo verdadero soy yo. Rita Hayworth, Greta Jane, Bill Kilkens, burla tuvo. Ningún boludo, ningún boludo. Qué pecado capital, city o distrito federal. Si no puedo envidiar, odiar, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Años vine con las carrabelas a la primera y segunda fundación. Comí del mismo plato que Mendoza, Garay y Pinzón, Nathan Pinzón, que el juez Garzón. It's alright, it's alright, it's alright. Nací en cualquier signo sin 10 mandamientos, que audaz atrevimiento. Nací en cualquier signo sin 10 mandamientos, que audaz atrevimiento. Otra vez digo la verdad cuando miento. Otra vez digo la verdad cuando miento. Otra vez digo la verdad cuando miento. Puedes creer. Alquilame, regálame, vendeme, alquilame, regálame un poco de tu amor. Tomársela toda. Lo dijo un juglar que no hablaba en joda. Lo dijo un juglar que no hablaba en joda. Bacalao en guerra. Bacalao en guerra. War. This is the war. Sirenas de la policía, pasa montañas, pestañas quemadas. Y un clavo saca otro clavo, cuatro clavos forman una cruz. Y todo a media luz. A media luz los dos. El hijo del esclavo trajo su propio clavo para crucificarse al lado mío. Para crucificarse al lado mío. Para ver la luz al tercer día. Para ver la luz. Cerca de mi cruz, el ladrón lo sabía. El ladrón lo sabía por zorro y por viejo ladrón. Todo a media luz. A media luz los dos. Todo a media luz. A media luz los dos. todo a media luz. Mi cruz, mi cruz, welcome to mi cruz, mi cruz, mi cruz, welcome to mi cruz, mi cruz, mi cruz, welcome to mi cruz, mi cruz, mi cruz, welcome to mi cruz. Tengo dudas sobre la cordura, la locura me da miedo. No será un invento de los del medio, será algún mediocre que se confesó en invierno. Será una intimidad, será universal.